Dios te remonta, porque el clemente Padre no ha de decir que le toca. Es águila, bien lo dice, en las plumas que cuando el pastoral te adorna, y así se lleva la palma cuando águila se corona. Con sus hijos de la iglesia surca rumbos amorosos, al que al sol Cristo no adora. Sus vuelos el aire encumbra, a la más ardiente zona donde el Padre de las cumbres, Boricos, su